Este es un programa de raras músicas. Operación César Pradíez, selección musical y conducción Gregorio Kasaroff. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Raras Músicas, el programa que se emite en Ágora Sol Radio y Radio Círculo desde Madrid, Radio Almaina en Granada y Club de Radio en Buenos Aires. Raras Músicas, el programa, es una iniciativa de la Asociación Raras Músicas con base en Madrid, dedicados ambos a la difusión de las músicas creativas, experimentales, de vanguardia, de todos los tiempos y todos los estilos. Vamos a comenzar hoy con uno que no es, claro, uno dice Adrien Belew, ¿sí? El Adrien Belew, o Adrien Belew, como le dicen en algunos lugares, es uno de los guitarras famosísimos, cantante también, pero básicamente un músico, un instrumentista de valía. Claro, los experimentos de Adrien Belew lo han llevado por canales más o menos comerciales, toda vez que fue colaborador importante, por cierto, con Talking Heads, o miembro durante muchísimos años también fundamental en el grupo King Crimson, ¿no? Básicamente liderado por Robert Fripp, pero que lo usó Adrien Belew durante décadas, así realmente, en tanto la tarea de componer las letras y cantarlas, que es el lado, digamos, un poco más rock-pop, si uno puede decir, de King Crimson, pero contribuyendo fuertemente a la parte instrumental. Y además de todo esto, y de haber tocado con Frank Zappa y con David Bowie, todas estrellas del rock, como estamos viendo, Adrien Belew tiene un lado altamente experimental, mucho más experimental, al que da rienda suelta en sus propios discos. Vamos a escuchar un track, el que abre su Desire Caught by the Tail, que es un disco, el track este que vamos a escuchar y todo el resto del disco, absolutamente instrumental. Él se encarga de guitarras diversas, acústicas, eléctricas, sintetizadas, sin ninguna duda, en este tema lo vamos a comprobar, y percusiones también, que es lo suyo, ¿sí? Además de la guitarra. El tema que nos ocupa se llama Tango Zebra, Tango Zebra, y es una grabación realizada en el estudio Creative Audio en algún lugar de Cincinnati. Producción del propio Adrien Belew, Tango Zebra, su composición, música instrumental compuesta e interpretada por Adrien Belew, experimentando en Raras Músicas. We'll be right back. Adrian Belew en 1986 haciendo este tango Zebra, su composición, su interpretación absolutamente en todos los instrumentos, cuerdas básicamente, guitarras acústicas eléctricas, la guitarra sintetizada y la percusión también a cargo suyo. Esta grabación es otro de los ejemplos de el alto nivel experimental que adquiere Adrian Belew. Obviamente no se trata solo de super abstracciones, pero hay unos acordes bastante extraños, reminiscencias orientales y demás que, bueno, hacen de Adrian Belew un raro que merece ser pasado en nuestro Raras Músicas. Continuamos con Extraños del Mundo, en este caso el personaje es Marlos Nobre. Así, Marlos Nobre, músico brasileño, vive aún ya de muchos años, sí, hay que pensar que sus estudios de piano y teoría musical datan de la década 1948 a 1959, con lo cual estamos hablando de una persona mayor. Pero claro, también lo suyo es la composición. Y a tal efecto tomó clases con personas como Camargo Guarnieri o ya en Buenos Aires con Alberto Ginastera, de vuelta en Estados Unidos con Aaron Copland, con lo cual tenemos aquí un músico claramente en la corriente clásica y en determinadas instancias clásico contemporánea. Un poco de eso se va a ver ahora en esta obra del año 1963 que lleva por nombre Variaciones Rítmicas, bueno, Variações Rítmicas porque es brasileño, sí. Esto es de 1963, aquí vamos a escuchar una especie de clásico contemporáneo, así al borde del dodecafónico, pero con una base de ritmos cambiantes, por cierto, por eso variaciones rítmicas, que remiten inevitablemente a la música brasileña, un poco más, diría uno, de raíz folclórica. O sea, suena brasileño, básicamente. Pero el experimento es súper interesante y además de una variedad de percusiones, algunas de ellas provenientes de la música clásica y otras de el acervo musical de instrumentos brasileños. A eso se agrega un piano, que es justamente el que le da un poco la forma final a la obra. Vamos a escuchar una interpretación del año 1986 de esta obra de 1963, Variaciones Rítmicas de Marlos Nobre, a cargo del grupo de percusión del Instituto de Artes de Planalto, que es una ciudad en Brasil. Esto pertenece en realidad a la Universidad Nacional del Estado de San Pablo. Dirigida por John Boulder, percusionista clásico contemporáneo estadounidense. Vamos entonces con estas variaciones rítmicas del brasileño Marlos Nobre, 1963-1986, la interpretación del grupo de percusión del Instituto de Artes de Planalto aquí en Raras Músicas. Thank you. Thank you. escuchamos al grupo de percusión del Instituto de Artes de Plan Alto, perteneciente a la Universidad Estatal Paulista, esto es en Brasil, en una grabación de 1986 de la obra de 1963, Variaciones Rítmicas, del compositor brasileño Marlos Nobre. Música exploratoria en el ámbito del clásico contemporáneo aquí en Raras Músicas. Este es el programa de músicas extrañas, experimentales y de vanguardia que emitimos a través de Agora Sol Radio, Radio Círculo, Radio Almaina y Club de Radio. Continuamos con otro tipo de experimentación. Vamos a Inglaterra y tenemos aquí al Evan Parker Electroacoustic Ensemble, uno de los emprendimientos más interesantes de Evan Parker, que, por cierto, realmente hace muchas cosas muy bien, empezando por su propio sonido a los saxos, el tenor y el soprano, como sabemos, en contextos altamente experimentales de improvisación libre, ¿sí? Que de eso va la cosa. Evan Parker es uno de los pioneros, podríamos decir, en Inglaterra y casi en el mundo, persiguiendo estas músicas imposibles, nunca tocadas, siempre haciendo algo nuevo, absolutamente en cada interpretación y en cada línea que él realiza. A lo largo de los años colaboró con todos, absolutamente, en Inglaterra y en el resto del mundo, especialmente europeos, en esta consecución de una música absolutamente libre y lo que tenemos aquí, el Electroacoustic Ensemble, es, como decíamos antes, una de sus empresas más interesantes, donde encontramos a un trío, básicamente su trío durante años y que sigue en acción: Evan Parker al saxo soprano, Barry Guy al contrabajo y Paul Litton a la batería y electrónica en directo, aumentados en esta ocasión por Philip Baxman al violín, la viola y también electrónica en directo y procesamiento del sonido, más dos músicos electrónicos, diríamos, ¿no?, que hacen electrónica en directo también y procesan los sonidos, Walter Prati y Marco Becchi. Esta es la primera formación del Electroacoustic Ensemble, luego se agregaría Lawrence Casserley, también en electrónicas diversas, y aquí tenemos entonces este sexteto donde vamos a escuchar un juego, no diría de espejos, entre los instrumentos y su contraparte, casi como un fantasma electrónico, pero todos casi en pie de igualdad, ¿sí?, y interactuando sutilmente. Vamos entonces con Philip's Pavilion, el pabellón de Philip, ¿sí?, o de Felipe, uno podría traducirlo. Philip's Pavilion es una composición de Evan Parker y el viola Philip Baxman. Vamos entonces con el Evan Parker Electroacoustic Ensemble aquí en Raras Músicas. Thank you. Evan Parker y su Electroacoustic Ensemble, grabados en mayo de 1996, editado en 1997, el álbum, increíble, más de 20 años. La obra fue Philip's Pavilion, composición de Evan Parker y Philip Baxman. Parker al saxo soprano, Philip Baxman al violino, la viola, no lo tenemos claro, pero seguro a los electronics y al procesamiento de su propia señal. Barry Guy al contrabajo, Paul Litton a la percusión y también la electrónica en directo, y dos más en electrónica en directo y procesamiento de sonido, Walter Prati y Marco Becchi. Esta es una edición del sello ECM en su lejana serie New Series. No sé si todavía continúa New Series. Todo ECM podría ser New Series, en realidad, sí. Evan Parker y la experimentación improvisada. Bueno, acá hay composición también, obviamente, electroacústica, aquí en Raras Músicas, desde Inglaterra, por cierto. Vamos a escuchar ahora a otro de los grandes creativos, creadores y creativos de todos los tiempos, no importa de la proveniencia de su estilo. Frank Zappa, sin duda, es uno de los compositores importantes del siglo XX. Claro, el medio básico suyo, uno diría que fue el rock, sin ninguna duda. Rock, free. Estamos hablando de los comienzos, los Mothers of Invention, ahí por 1967. 68, pero luego Frank Zappa fue a más en la complejidad de su música y también en cómo la llevaba a cabo, ¿sí? Primero a través de grupos más pequeños, luego inmensas bandas, hasta llegar finalmente a su trabajo directamente con orquestas. Aunque, de todos modos, ya en el 67 hacía de eso y lo escuchamos en este programa. Vamos a escuchar ahora, en cambio, uno diría casi el final de la carrera de Frank Zappa, toda vez que esta música contenida en su álbum Jazz from Hell fue el último álbum que él editó en vida, ¿sí? El siguiente ya vino a título póstumo. Estas son grabaciones del año 1985 u 86, editadas en el 86, donde, con excepción de un tema, tenemos a Frank Zappa en todo el álbum interpretando el Synclavier, un sintetizador digital, bueno, primitivo, más o menos primitivo. Se podían hacer muchas cosas con el Synclavier. Hay grandes páginas de la música experimental y popular también realizadas con el Synclavier. Vamos a escuchar entonces a Frank Zappa, él solo con el Synclavier, sin duda su sueño de toda la vida, porque las partes están interpretadas perfectamente y el Synclavier permite justamente llevar a cabo obras con gran variedad tímbrica que lo abarca todo: percusiones, bajos, cuerdas y demás. Entonces, Frank Zappa, él solo con su Synclavier en While You Were Art 2, ese es el nombre del tema, 1986, Frank Zappa y el sintetizador en Raras Músicas. Thank you. Frank Zappa al comando del Sinclavier DMS, grabado en años 85 u 86, tomado de su álbum Jazz from Hell, el último álbum que él publicó a lo largo de su vida. Sí, luego salieron muchísimos más, porque Frank Zappa es uno de los, no solo grande creador, sino gran trabajador, sí, de la música. Esto que escuchamos es un track, como dijimos, absolutamente electrónico y que lleva por nombre When You Were Art número 2. When You Were Art número 2 es el nombre de este track que, nada, con el humor habitual de Frank Zappa nos llega. La música también tiene, uno podría decir así, un humor inherente. Vamos a cerrar nuestro Raras Músicas de hoy con una grabación del artista español. Aquí lo tenemos bajo el nombre de V-Boet. V-Boet es Miguel Ángel Tolosa, que entre 2008 y 2010 grabó esta música. Una música interesante que consta básicamente de interpretaciones en el laptop, junto con grabaciones de campo y algo de radio, también FM. Miguel Ángel Tolosa aúna todas estas fuentes en una música altamente, uno diría que sería un drone básicamente ambiental, pero con unos tonos muy interesantes. Vamos entonces con esta música que, como dijimos, está grabada entre 2008 y 2010. Las grabaciones de campo vienen de un poco antes todavía, 2004 a 2009. El track se llama Melm y este es Miguel Ángel Tolosa, electrónico español, bajo el nombre de V-Boet en Raras Músicas. Escuchamos el track Melm de Uwe Boet, uno de los alias de Miguel Ángel Tolosa, músico español de gran actuación en la música electrónica, drone, ambient, experimental. Esto fue editado por Moving Furniture Records, un sello de Países Bajos que se especializa en estos trabajos. Electrónica en España con Uwe Boet, Miguel Ángel Tolosa. Así nos despedimos de nuestro programa hoy. Gracias por vuestra compañía y hasta la próxima. Este fue un programa de Raras Músicas operado por César Pradíez, con selección musical y conducción de Gregorio Casaroff. Chao.